Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Poco Común. Este es el episodio 151 de Poco Común. Yo soy Sotzer Z y les doy la bienvenida pues a otra emisión donde pues el tema estará inspirado en lo que en un poco lo que hablé de en el podcast anterior, así que también será de anime. Así que vamos al audio de intro y empezamos. Bueno, y en este episodio, como dije, va a ser de anime y está relacionado sí con el tema del podcast anterior, que fue sobre Evangelion, y un poco también hablando sobre el que creó la versión de anime, la versión original, Hideaki Anno, ya que pues ahora hablaré de la otra serie animada, de la otra manga y serie animada. Que adaptó justo después de que terminó de hacer de trabajar en Evangelion, este Hideaki Anno, obviamente. Me refiero porque voy a hablar tanto de la versión de manga como de la versión de anime de Kareshika no Yo no Jijyo o Karekano, que se traduciría como las circunstancias de él y ella, y que, como dije, fue la serie de televisión que dirigió después de haber creado Evangelion Hideaki Anno y que tuvo sus situaciones en cuanto a la producción de ese anime. Y pues empezando, les doy la introducción de que el manga de Kareshika no Yo no Jijyo fue creado o escrito por Masami Tsuda. Es un manga de estilo shoujo, romance shoujo, donde la historia trata sobre Yukino Miyazawa y Soichiro Arima. Yukino Miyazawa, que pues en su debut, en su inicio en la preparatoria, pues quiere seguir su carrera de ser la estudiante perfecta, que saca siempre el primer lugar y siempre saca las mejores calificaciones y que es prácticamente la ídolo de la escuela, pues que así había sido su vida de estudiante hasta la fecha, y pero que ve arruinado sus planes cuando se topa con en la misma escuela y en el mismo grupo con con Soichiro Arima. Este estudiante que sin tanto esfuerzo como esta Yukino logra superarla y ganarse la admiración de sus compañeros, opacando pues el debut de esta Yukino, y pues de ahí surge cierta rivalidad y cierta atención especial que le tiene esta Yukino a este Soichiro, que eventualmente se convierte en amistad y en un romance. Y pues es peculiar porque en este caso, en vez de ver personajes que son socialmente percibidos como gente promedio, gente o marginados sociales, que por lo regular es el tipo de protagonistas que manejan en muchas historias de manga y sobre todo en las historias tipo manga shoujo, donde pues nuevamente uno de los personajes es de un estatus superior al otro personaje, y pues hay este choque entre personas de diferentes clases y de diferentes estatus. En esta, como que están en el mismo estatus. Bueno, eso en un principio se parece, pero igual también sí podría decirse que manejan un poco esta diferencia de estatus, porque pues de alguna manera descubriremos cómo este Soichiro, este Arima, pues es hijo adoptivo de una familia rica, aunque marginado de su propia familia por cuestiones de estatus y de, sí, más que nada de estatus. Y esta Yukino, esta Miyazawa, pues es hija de una familia muy promedio, y que lleva una vida mucho más armoniosa y normal. Pero bueno, vamos a hablar, a ahondar un poquito de esto, hablando también de la adaptación de anime. La adaptación de anime, pues como dije, corrió a cargo de la dirección de Hideaki Anno, que pues dio su propia perspectiva. En este caso, si bien, por ejemplo, Evangelion, mencioné, fue un trabajo en el que reflejó mucho de sus situaciones y complejos psicológicos, en esta más bien fue como ya una relajación y un momento de nostalgia, donde pues usó un poco esta serie para presentar esta nostalgia por sus días de estudiante de preparatoria. Y se nota mucho, por ejemplo, cuando inserta fotos entre escenas de verdaderos entornos escolares de una escuela. Y de hecho el ending o los endings de esta serie normalmente hacen como un recorrido en video de los diferentes lugares dentro de una escuela, como y hasta la música, la propia música, sobre todo de ending, es muy nostálgica, como evocando esos días de estudiante. Entonces tuvo ese sentimiento cuando se hizo la adaptación de anime. Sin embargo, Hideaki Anno obviamente también se empezó a tomar sus libertades para la adaptación, y aunque sí seguía mucho de la trama tal cual estaba escrita en el manga, se tomaba ciertas libertades para darle cierto tono, cierta presentación a algunas situaciones o algunos momentos, ya que así como pues esta serie principalmente es un drama romántico con un tanto de comedia, Hideaki Anno remarcó más el lado de comedia de esta serie, metiendo de repente en algunos momentos situaciones exageradas para que resultaran más cómicas. Por ejemplo, hay una persecución de este Soichiro a esta Yukino, donde se dan situaciones completamente absurdas, como que brinca de un segundo piso esta Yukino, o que hace un salto perfecto, o que hacen diferentes movimientos imposibles, y pues todo es para efecto cómico. Entonces pues resaltó un poco más el lado cómico, y esto le trajo ciertos conflictos con la televisora y sobre todo con la autora, que a final de cuentas esta Masami Tsuda, que aunque era una mangaka novata, o sea, era su primera obra como profesional, y pues iba a un ritmo un tanto lento para ir publicando su manga, sin embargo pues renegó, le molestó el tono que manejó Hideaki Anno para la adaptación del anime, de que le diera tanto énfasis al humor de la serie, aunque siento que de todas maneras respetaba los momentos de romance y de drama que había en la historia. Pero bueno, sí, sí se tomó ciertas libertades, y fue algo que eventualmente se vio reflejado en posteriores episodios de la serie. De hecho, lo que le molestó a Hideaki Anno eran esas restricciones que le querían imponer para la adaptación, para que respetara más estilo del anime para que fuera más fiel al manga, como lo exigía la propia autora, porque a final de cuentas muchas de las adaptaciones en anime de mangas, por lo regular sí están supervisadas por los propios autores y de vez en cuando piden o requieren la retroalimentación del autor o la autora del manga original para algunas diferencias o cambios. Entonces ya es criterio del mangaka si permite que sucedan ciertas cosas en el anime, aunque a final de cuentas los creadores de anime muchas veces terminan así saliéndose con la suya y puede muchas veces que hagan cosas que aunque el autor del manga no le parezcan, terminan presentándose. Tenemos como un claro ejemplo en Fruits Basket, que recordemos que que tuvo una adaptación en anime a principios de los 2000, pero que la autora le molestó mucho la adaptación que hicieron en esa versión y pues sí, renegó de esa adaptación y no fue hasta 10 o cuántos años fueron, creo que fueron como 15 años después que se hizo una nueva adaptación de ese manga y pues tuvo como que un tono mucho más serio y más dramático que obviamente apeló más a lo que exigía la autora. Entonces, pues nada más para que vean cómo sean en luego estas situaciones. Y bueno, en cuanto al anime, fue transmitido entre 1998 y 1999. El anime empieza muy bien, tiene muy buen desarrollo de la historia y narrativa. La verdad me gustó mucho, me clavé desde el primer episodio a la historia de esta serie. Y sobre todo por esa primicia que maneja, donde pues una estudiante esta Miyazawa, pues busca, pues vemos la perspectiva de la vida de una estudiante modelo, que muchas veces no se tocan mucho esos personajes porque se idealizan, se ponen en una situación donde todo para ellos es fácil y correcto e ideal y no tienen problemas y muchas veces se retrata las narrativas de las historias desde más bien la perspectiva de personajes más promedios, más pues que les cuesta más trabajo, que tienen más, que se ven más como personas promedio. Y que enfrentan situaciones de persona promedio, que es entendible porque pues si quieres identificarte más con tu audiencia, pues haz un personaje que se parezca más a tu audiencia. Y pues en este caso estos personajes pues más bien se ven desde un rol de personajes modelo para los demás y pues se analiza pues la problemática que también personas que muchas gente ve como personas promedio, yo modelo, y que mucha gente piensa que pues tienen una vida fácil y sin problemas. Y pues vemos que esta perspectiva donde a final de cuentas, inclusive si eres una persona admirada por los demás, pues también viven con sus propios problemas que muchas veces la gente, el resto de la gente no se da cuenta o no quiere darse cuenta de esos problemas que ellos enfrentan. Entonces es una perspectiva interesante que maneja esta historia. Y bueno, y el anime pues empieza luego desarrollando esta conexión de cómo esta Yukino y este Soichiro empiezan como rivales, casi casi enemigos, sobre todo esta Yuki no es la que considera su enemigo a este Soichiro, y cómo sean situaciones donde pues también la protagonista se ve cómo hace, por qué busca ser un estudiante promedio, digo, modelo, y por qué y qué cosas tiene que estar haciendo para mantener esa imagen, que a final de cuentas también esa imagen es una imagen artificial que ella construye para ganarse la admiración y el respeto de todos los demás. Y vemos una evolución bastante divertida e interesante de estos personajes, que en un principio los vemos como personas modelo y que conforme van evolucionando y van madurando también como personajes, pues vemos que en primera no son personas tan modelo, y también y pues que al estar quitándose o al empezar a madurar y crecer como personas, pues dejan algunas conductas o hábitos que mantenían esa imagen de personas promedio por ser más fieles a lo que quieren y a su búsqueda de la felicidad. Y pues esta evolución y este desarrollo de su relación romántica como pareja, aparte de que esta historia también pues empieza conforme más vas avanzando la serie y introduce a otros personajes, y vemos también sus historias, que también resultan ser interesantes y que están más o menos interconectadas con la historia de los protagonistas. Ahí disculpen por el ruido de fondo de un vecino con su moto pitera. y que pues los personajes que van introduciendo enriquecen más la historia, y también tienen historias bastante interesantes, y se ve como que son historias paralelas a los propios protagonistas. El anime en sí adapta la historia de los primeros 7 volúmenes, porque creo que más o menos en la época en que hicieron este anime nada más estaban disponibles la historia de esos volúmenes, y ya más adelante terminaron de publicar los 21 volúmenes en total que abarca este manga. También se ve y más o menos durante 10 episodios, los primeros 10 episodios de esta serie, vemos una historia más o menos contada a un ritmo más continuo, pero ya conforme llegan a esos 10 episodios empieza a notarse como pues este Hideaki Anno, con esta presión que recibía de que no estaban contentos con su versión, con su adaptación del manga, pues de alguna manera empezó a protestar por estas exigencias, por estas restricciones que le impusieron, y casi abandonó el proyecto, el manga, digo, el anime, y se lo dejó a manos de su colega de Gainax para que continuara el anime, y como que tomó un segundo término en la participación y la producción de este anime, y por eso vemos varios episodios que son flagrantemente episodios de relleno, donde nada más hacen recapitulaciones de las situaciones que y de los sucesos que se presentaron desde el primer episodio hasta donde había llegado la historia, y hacen como una introspección de los personajes y un análisis acá bien y un resumen y una retrospectiva desde la visión de otros personajes, o un recuento contado de diferente manera en varios episodios que de anime, de hecho te avientas fácil unos 5 episodios donde son prácticamente puras retrospectivas y puro relleno. Entonces como que ahí, aunque todavía es disfrutas un tanto la serie porque la historia hasta donde va mantiene, es divertida y es interesante. Sin embargo, siguen siendo resúmenes, y no es hasta ya para los últimos 26, ya para acercarse a los, a completar los 26 episodios, por ahí del episodio, ¿qué sería? 15, 16, algo así, pues ya empiezan a avanzar un poco más la historia y a contar otras, pues sí, a contar qué sucede después de todo lo que sucedió en los primeros episodios. Entonces, como que se sintió esta serie que en cierto momento fue abandonada por sus creadores y que fue mucho tiempo desperdiciado que pudieron contar más de la historia, pero que a final de cuentas no fue insertado. Y y de hecho, pues la serie cierra en un episodio donde pues nos preparan para un suceso importante en la historia, pero que a final de cuentas no terminamos de ver el desarrollo de ese suceso importante, y nada, nos dejan con en ascuas esperando saber qué pasó en un cierto evento que podría considerarse un tanto crítico en la serie. Y pues no termina de resolverse muchas cosas con varios de los personajes de la serie tampoco, debido a todo esto. Entonces como que se siente muy inconclusa el final, el episodio final de esta serie. Y lo peor es que dijo que Hideaki Anno, que pues hizo el comentario de que no esperábamos una secuela de esta serie. Y lástima, porque sí nos dejó con ganas de ver más, y de hecho por eso después leí el manga. Y pues, ¿qué diferencias hay con el manga, o qué faltó de contarse que no apareció en el anime? Pues más que nada, el anime es un poco más, sí hay la comedia que aparece en los episodios de anime, pero está más bajada de tono y es más incidental. Y sobre todo que el manga, lo que continúa después de la serie de televisión, pues empieza a contar también pues ya lo que faltaba de contar en cuanto a qué pasó o qué sucede detrás de este Arima Soichiro, la vida o cómo está la situación dentro de su familia, sobre todo con sus parientes, con su familia, pues que mantienen, que se supone que esa es una familia prestigiosa, que muy a la antigua, que les preocupa mucho su estatus. Entonces, pues ahí conocemos un poco más pues la qué pasa con sus padres biológicos de este Soichiro. Y también pues vemos también cómo resuelve muchos de sus problemas que viene arrastrando este Soichiro, que más o menos nos los mencionan en la serie animada, pero que no termina de resolverlos, y se ve como todavía hay cierto resentimiento y ciertos problemas emocionales que no ha resuelto este Soichiro. Y en el manga pues veremos precisamente cómo resuelven todas estas situaciones, cómo esta Yuki no pues se involucra más pues en la vida más privada de este Soichiro, lo apoya para resolver y enfrentar muchos de sus problemas este Arima. Y Pues también vemos cómo se resuelven o cuál es el futuro de muchas de las relaciones y de las parejas de los otros personajes secundarios en la serie, incluyendo pues su amigo más cercano de esta Yuki no y este Soichiro, que es este Asaba, que es un tipo que, a pesar de ser pues muy atractivo, pues no logra encontrar pues la pareja ideal con la que pues ya se asiente. Entonces también vemos la resolución de esa situación, y de hecho nos cuentan la historia hasta más adelante en sus vidas, cómo se resuelven muchas de las situaciones en su vida a largo plazo. Entonces pues es interesante leer la versión de manga de esta serie, porque sí nos termina resolviendo y dando conclusión a mucho de la historia que se planteaba desde la propia historia que aparece animada. Ahora bien, también he de mencionar, por cierto, un dato interesante, que las películas recientes de Evangelion, las 1.11, 2.22, 3.33, etcétera, estas me sorprendió que insertaran dentro del soundtrack algunos temas del soundtrack de Karekano, que es recuerden, Karekano es la abreviatura del nombre de esta serie. Me llamó la atención que metieran algunos temas musicales de la serie de Karekano, sí, algunos temas tanto dramáticos como de momentos dramáticos, como también varios de los temas en situaciones más triviales, más relajadas, los insertaron ahí en estas películas de Evangelion. Entonces, si han visto o si llegan a ver Karekano, van a notar que algunos temas musicales que son muy muy prominentes la serie de anime de Karekano, son temas que también se escuchan en las películas más recientes de Evangelion. Entonces se me hace un detalle curioso que hayan reciclado música de una serie derivada o diferente que dirigió Hideaki Anno, y que es de una temática completamente diferente a la de Evangelion. Entonces eso como que también saca de onda, y pues más que nada era este podcast para hacer esta comparación de las versiones de manga y de anime, y de pues cuál fue el trabajo de producción en el que participó Hideaki Anno para crear esta serie. La verdad la recomiendo mucho. La adaptación, la forma de contar la historia es muy buena, a pesar de todos los episodios de relleno que tuvo la serie. A final de cuentas termina siendo una serie que es muy interesante, muy divertida, y que pues a pesar de que no concluye la historia, pues lo poco que llegamos a ver de la historia termina siendo muy divertido. Ahora bien, las adaptaciones en manga, la versión de manga de esta serie, en los finales de, no, principios de los 2000, fue publicados algunos volúmenes, no creo que todos, por Editorial Vid, por aquella extinta Editorial Vid, fueron publicados algunos volúmenes aquí en México, pero obviamente no lo terminaron. Y también sé que en Estados Unidos lo llegaron a publicar, pero igualmente no lo terminaron. Entonces, pues solo las versiones, creo, de otros países sí completaron la publicación de esta serie. Pero también recomiendo mucho que, para complementar, ver la serie de anime, pues también busquen leer el manga para completar la historia. En realidad esta serie de anime es como que está es un poco mejor, está mejor que otras series de romance shoujo, la verdad. Está muy bien contada la historia, entonces es una serie que por su primicia la recomiendo muchísimo. Está divertida, graciosa, dramática, o sea, tiene de todo, la verdad. Está muy bien desarrollada, con todo y las críticas que le llegaron a Hideaki Anno por su versión, no demerita el que realmente hizo una buena adaptación. Y pues tampoco es mala la versión original del manga de Masami Tsuda. Entonces, pues recomiendo a ambos, muy buenas series, y pues búsquenlas. Aquellos que la vimos en su época, la verdad nos quedamos enamorados de esa serie, e igual que con Evangelion, nos quedamos con ganas de ver más de esa serie. Y bueno, pues ya con esto voy cerrando este episodio de Poco Común, así que vamos al audio de cierre y regresamos. Y bueno, este fue el episodio 151 de Poco Común. Muchas gracias por haber descargado, escuchado, streameado este podcast. Les recuerdo que este podcast se publica en las principales plataformas como Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify, para que la busquen. Y que pues inicialmente se publica en iVoox, de ahí para las otras plataformas, y por lo tanto también llego a leer muchos los comentarios que ponen en iVoox y sus likes. De hecho, ahorita voy a hacer algunas menciones, y les recuerdo que la versión en y este podcast, el audio, se publica los martes sobre todo en la noche, y de la versión en video se publica pues unos días después en el canal de la Nerdulería de YouTube. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí van a encontrar pues la versión en video de este podcast, que se publica no entre los fines de semana, o sea, entre sábado y domingo, para que también pues lo chequen. Les recuerdo que este podcast es parte de la podcastería y de la Nerdulería. Ambas páginas las pueden encontrar en Facebook, Podcastería y Nerdulería. También Nerdulería. Podcastería es un colectivo de podcasters, de podcast, entonces pueden encontrar todo tipo de podcast. Nerdulería es prácticamente pues la marca o el espacio al que pertenece pues este podcast. Y más bien al que iba también a mencionar era Encode, que también es un colectivo de podcast y de podcasters. Entonces también para que lo busquen en Facebook, donde pues publicamos diferentes podcasts de diferentes tipos, también para que lo chequen. Y ahora sí, ya nada más para concluir, pues mencionar los likes y comentarios que dejaron en el podcast anterior, en el 150, sobre Evangelion y su importancia. En iVoox me dejaron sus likes KQ, Akuso Ra, Mel Salazar y Yuki Soto. Y sobre todo también gracias a su comentario de Jorge Dan Cruz, que se fue un programa 10 de 10, pero yo quería Fly Me to the Moon de Sinatra. De todo lo demás, muy buen programa, saludos. Me extraña un poco este comentario en cuanto a que quería la versión de Fly Me to the Moon de Sinatra, porque, no sé, yo quiero imaginar que O sea, sacando un poco deducciones, que haya visto que haya conocido Evangelion por la versión de Netflix, y que recordemos que la versión de Netflix, por lo que yo he escuchado, porque la verdad no la he visto, le cambiaron la música, le cambiaron varios temas musicales, incluyendo el ending. Entonces, probablemente, aunque sabía que el ending era Fly Me to the Moon, y no lo escuchó, pues ha de haber pensado, pues Fly Me to the Moon de Frank Sinatra es la canción original que se escucharía en el ending, pero la verdad es que no. No, el tema, de hecho, me suena extraño porque el tema original que sonaba en el ending de la versión original de Evangelion no estaba cantada por Frank Sinatra. No, la versión de Fly Me to the Moon era un cover que era cantada por una cantante que se hacía llamar, ¿cómo era? Clarice, creo. Clarice, era un cover de la canción de Frank Sinatra. Esa era la canción que se escuchaba originalmente en la versión original de Evangelion. Entonces, pues por lo mismo, cuando puse la música al final de ese podcast, no puse la de Sinatra porque, pues, originalmente, la serie original de Evangelion no tenía la canción original de Sinatra, sino era un cover. Digo, hago la aclaración porque a lo mejor por eso hice el comentario. Y para aquellos que a lo mejor estén viendo Evangelion o hayan visto Evangelion por primera vez en Netflix, para que estén conscientes de que le cambiaron la música y que la canción original de ending que se escuchó cuando originalmente transmitieron Evangelion era la de Fly Me to the Moon, pero era un cover cantada por una cantante femenina y que en algunos episodios tuvo versiones alternativas e incluso algunas versiones que eran cantadas por esta Rey y por esta Asuka. Entonces, nada más para que, digo, para que lo tengan en cuenta. Pero de todas maneras, muchas gracias por tu comentario, Jorge Adrián Cruz. También gracias a sus likes en Facebook, a Jorge Ramírez Lopercio y bueno, Jorge Cruz, que ahí dejó sus likes en la publicación en la Nerdulería en Facebook. Y a propósito de la Nerdulería, nada más les hago el anuncio que pues ya lleva 3 episodios, pero que ya tiene un nuevo podcast, Kike Kabuto, un viejo conocido de aquí de la Nerdulería, que se llama Los Mecha Bros o Mecha Brothers. Pues está también aquí en la Nerdulería, y de hecho hace streaming entre semana de ese podcast, también para que estén al pendiente. Los Mecha Bros, búsquenlo ahí en la Nerdulería, también está ese podcast. Y pues bueno, nada más les recuerdo que tengo streams los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México en mi canal de Twitch, que es SocerZ. Búsquenme como SocerZ, todo de corrido y con la letra Z en Twitch, para que también pues conversemos en vivo y pues igual me hagan comentarios y diga cosas que a lo mejor no pueden decirme con la versión grabada. Gracias y nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense. ものは何ですか？見つけにくいものですか？ も机の中も探したけれど見つからないのに、まだまだ探す気ですか？それより僕と踊りませんか？夢の中へ、夢の中へ行ってみたいと思いませんか？よくある話で踊りましょう。夢の中へ行ってみたいと思いませんか？うふふうふふうふふう。さあ、ものは何ですか？まだまだ探す気ですか？夢の中へ、夢の中へ行ってみたいと思いませんか？